Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. Bueno, día de lluvia. Hay una agüita interesante. Agüita, además, está al lado, se la escucha. Pero ahora está cayendo una lluviecita linda. Está como queriendo salir el sol. ¿Se casa una vieja, dicen? Por ahí se están por casar, ¿viste? Falta. Está lloviendo con sol, ¿no? Como claro. Decían. Bueno, buen día, buen día, compa. ¿Cómo andamos? ¿Preocupado nomás? Preocupado, sí, la verdad que la cabeza como alborotada, digamos. Un poco boxeado el piuqué también, digamos, con todo esto, digamos, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿no? Ya todo el mundo sabe lo que está pasando, digamos, ¿no? Y bueno, eso. Es doloroso y es preocupante lo que se realiza desde algunos sectores de los partidos políticos y de los propios gobiernos, ¿no? Esas tranzas que hacen. Recién venía escuchando una información, una nota que hacía un periodista y que la estaban leyendo por la radio, que dice que esto tiene mucho que ver con una alianza y una tranza entre el gobierno de Río Negro y el gobierno nacional, y que parece que el gobierno le está pagando algunas cuentas a Bereternec, porque, bueno, tienen toda esta película de las PASO y cosas que ha votado el senador Bereternec por Río Negro, y entonces ahora como carne de cañón con Aníbal Fernández al frente, que hasta ahora no ha demostrado absolutamente ninguna cuestión que tenga que ver con el partido al que aparentemente representa, bueno, se unieron para hacer este despelote y sacar a la gente de su lugar, de toda esta cuestión, ¿no? Con las mujeres. Sí, justamente también escuchaba la información, digamos, ¿no? Yo coincido con eso, que están pagando cuentas. De ese negociado, digamos, ¿no? Pero o están pagando o lo que más uno teme, que por ser desconfiado ya, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se va a venir, mejor dicho, digamos, ¿no? Sí. Porque a lo de Lewy no mandan a nadie, digo. No, yo pensé que, o sea, que por ahí si sigue el comando, por ahí vienen y tantos, o sea, ya que tanto peligra, digo, la soberanía, digo, venir a solucionar un tema que sí, realmente es un problema de soberanía, porque zona limítrofe, digamos, ¿no? Claro. Es doloroso, ¿viste? Y saber que, bueno, que por ahí un no responde a la línea del partido, quizás, digamos, ¿no? Diciendo lo de Fernández. A los artículos de la Constitución. De la Constitución, ¿no? Ha cambiado todo, digamos, ¿no? La misma jueza, la que parece que es una jueza suplente, la que está suplantando a Molde, que no ha habido un nombramiento todavía de juez o de jueza en Bariloche. Y bueno, ha hecho todo mal, digamos, ¿no? Lo que circula, lo que se. Ha violado todos los protocolos, todos los derechos, y bueno, también pensando que no le tiembla mucho la mano a Fernández tampoco, al Aníbal, Para responder al Porque, para toque. responder al toque, porque también está relacionado con lo de Costec y Santillán, digamos, ¿no? Ni Como que hablar, claro. él era parte del combo en ese momento, como había sido otro personaje que lo íbamos a tener de acá de Río Negro también, ¿no? Que estaba en la fuerza en ese momento, en la CIDE creo que era. Entonces, como que uno se pregunta, ¿viste? ¿Hasta cuándo? ¿Y ¿Hasta quién cuándo, es? digamos, no? Y da miedo porque también sabemos que el peronismo tiene su lado de derecha Sí, ni hablar, extrema, ni hablar. que eso parece ser que es lo que le afloró al Aníbal ahora, digamos, ¿no? Olvidándose de los que lo votaron por ahí, porque Sí, a él no lo votaron, digamos, pero ¿no? lo La pusieron. otra parte, digamos, ¿no? Lo votó la gente común, digamos, ¿no? Qué doloroso, ¿no? Pensar en esas mujeres. Hay una mujer que está a punto de parir en un hospital internada. Aparentemente le han dejado entrar a su partera porque hay un montón de culturas y esas cosas. ¿A vos te acordás dónde te parió tu mamá? Mi vieja, que yo cuando me enteré, se lo agradecí un montón. Ella no estaba muy contenta, digamos, ¿no? Porque nací en la casa, digamos, ¿no? Entonces, como ¿Vos que sos el más chico de todos? soy el más chico de Ah, todo mira. y me atendió un partero, un hombre que atendía partos en ese momento, que era un vecino que lo salió a buscar, parece el viejo, a la madrugada, Un digamos, ¿no? partero, sí. Porque A mí también, ¿eh? la vieja no se la esperaba en ese momento, ¿viste? Porque si no, ella había tenido, me contaba después, ¿no? Que se había asustado con el nacimiento de uno de los hijos de César, porque era muy grande, muy gordo, y después de eso como que quedó muy asustada, y entonces iba mansita a los pies, digamos, ¿no? Vos naciste acá en Bolsón. Yo nací acá en Bolsón y bueno, ¿Te acordás el apellido de ese hombre? No. Sales era el apellido. ¿Sales? Sí, Farid Sales, el Ah, que mirá, no te puedo es creer. un hombre Sí. de ahí viejo de la villa, digamos, A ¿no? mí me atendió un hombre, a mi mamá, digamos, para que yo naciera, Vilche de apellido, un viejito, Vilche. Vilche. Sí, que murió no hace mucho tiempo y una vuelta yo estaba parado ahí en una casa, en una vereda, y me dice mi mamá, mirá, ese es el hombre que te tiró las patas. Que te pegó el chivo en el culo. Y apareció Don Vilche y estuvimos charlando un ratito. Un hombre chiquitito ya, bueno, era muy Ya viejo. de edad avanzada, digamos. Claro, me hizo acordar mucho a tu viejo, Don Vilche. Mirá. Porque era así medio cucunchito, Claro, pero mirá. un genio. La verdad que muy buena gente. Claro, yo conocí a un Vilche muy viejito, pero era de ahí de Barrio Usina, no sé Claro, si sí, me parece que era el único que había en ese momento, el único partero que andaba que y que andaba dando atendía. vueltas, Sí, mirá. sí, sí. O la matrona, como le llamaban, digamos, ¿no? La doñita. Bueno, sí. Saber de esta integrante, de esta Lamien, que estaba ya con 40 semanas, ¿viste? Claro, Uno y se finalmente, ubica, todos los que fuimos papás o que estamos en ese proceso, o que están en ese proceso, de ser padre es lo que significa ya estar en la semana 40, o sea, claro, como que claro, estás a punto claro, de... Y más todo si no, este y más todo este quilombo, o sea, que no ha hecho que haya sí, empezado a tener contracciones. Claro. Y uno lee, o sea, si le llega esa información y parece que le duele a uno la panza, ¿viste? Sí. Que le duele las tripas a uno. Y lo otro es este traslado de las cuatro lamienes que llevaron a Buenos Aires y que están ahora aisladas por COVID. O sea, las aislan por protocolo COVID en la cárcel de mujeres a 2.000 kilómetros. Por las dudas, digamos, ¿no? Tremendo. Pero parece que en un momento que decían Ezeiza, parece que no es Ezeiza, que es otro lugar que parece que están... En Palermo, en La Montada. En La Montada, aparentemente, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí también la jueza viola todos los protocolos porque no le da aviso a la abogada defensora de que va a ser el traslado, o sea, ni siquiera da chance a decir no queremos ir, nada, digamos, ¿no? Es como que... Las embarcaron, así directamente. La llevaron de noche, la subieron a un avión y se la llevaron para allá y ahora están aisladas durante 7 días por esta cuestión del protocolo COVID. No les permitieron en aquel momento o en este momento hablar con sus abogados. Le dijeron que tenían que tener abogados individuales, así que está trabajando la gremial de abogados para ver si pueden por lo menos saber de algo, qué se les acusa. Claro, eso no es... Nada es claro, digamos, ¿no? O sea, Aníbal Fernández sale diciendo de que fue todo perfecto, sí, o sea, sí, que sí. Fue pacífico, que fue todo en el marco legal, que con orden en mano, ¿no? Parece que, yo lo escuché, sí, digamos, ¿no? Sí. Acató la orden de la justicia, cosa que vienen desde todos los estamentos de el gobierno nacional... criticando constantemente que la justicia esto, que la justicia el otro, que no hay justicia, que el poder judicial y zaraza y de golpe ping ping una orden y a la mierda, listo, ahí se la catamos al toque. Parece que por momentos claro, es al toque y por momentos o en determinadas situaciones como que queda en el olvido, digamos, ¿no? ¿Te han tocado este tipo de situaciones, Ari? Sin llegar al punto del desalojo o algo así, pero han tenido un poco el quilombo en la cabeza, ¿no? Y en un momento que hablábamos no hace mucho, digamos, ¿no? Con respecto al barrio, de no saber qué va a hacer, digamos, ¿no? De estar ahí pendiente. Claro, nosotros, por suerte, contábamos con un abogado que, bueno, ahora ya no está, que también fue un defensor de todas estas causas de lo que estamos hablando, que lo vamos a nombrar a Darío Duch. Él nos acompañó todo el tiempo casi. Y bueno, gracias, bueno, a él y a toda la voluntad que se puso acá también, claro, es que no se llegó a esa instancia, digamos, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil, digamos, ¿no? Y en el caso mío, o sea, yo tengo los relatos de mi viejo de cuando de ser muy pibe, que tiene que ver con todo esto de la conformación de estados, digamos, ¿no? O sea, que en un momento se le preguntaban de dónde era o qué quería hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Sos argentino, sos chileno, sos mapuche o sos mapuche chileno? O sea, lo que si es. Si sos mapuche, son chilenos. Claro, digamos, ¿no? Y no, bueno, en el caso de mis antepasados, estaba hasta las manos en ese aspecto, claro, en ese sentido, porque tenía. El bisabuelo venía de Chile y venía con la bisabuela que era mapuche, digamos, ¿no? Claro. Entonces era pasar ir y venir de la cordillera porque era un solo y andar territorio. Porque los corrían de allá, los corrían de acá, claro, y ¿viste? Estaba conformando el estado, claro, en la conformación de estado, digamos, ¿no? Hasta que en un momento, bueno, se paró un poco por un decreto, creo que sacó el viejo Perón en su momento, que no había desalojo, digamos, para nadie, digamos, ¿no? Pero ahí el viejo ya se había calentado y mandó todo al carajo, digamos, ¿no? ¿Quién? El bisabuelo, digamos, ¿no? Tu bisabuelo, claro. Y bueno, hasta ahí es el relato, pero de estar con, dice el viejo, con todas las huilas, con todas las pobrezas, debajo de un árbol, días de lluvia, así como hoy, digamos, ¿no? Cómo andan, digamos, ¿no? Que hay gente en el territorio que deben estar mojados, con frío, digamos, ¿no? Con hambre, situaciones similares. Y uno parece que, o sea, es una información ahora, pero teniendo esos recuerdos adentro que cuentan los viejos, Es es como dolorosísimo. que es muy doloroso y es como que lo vive en carne propia uno, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Y genera, digamos, ¿no? Dolores, Y broncas. lo otro es que no pasa solo acá ni con el pueblo mapuche, sino que pasa casi en un montón de lugares, porque en el norte también pasa. Vamos a recordar aquella historia de los Quilmes, ¿no? Que los trajeron del Claro, norte claro. caminando, se morían en el camino y los llevaron a Buenos Aires Y y los los dejaron ahí dejaron como ahí, lo que, esclavos y claro, lo después, que hoy se llama el partido de Quilmes, digamos, tal ¿no? cual. Bueno, y después cuando llevaron a Inakayal de Y acá para allá, llevaron de acá para allá y hablábamos la otra vez, ¿te acordás del museo todo lo que de La hicieron, Plata? todo lo que hicieron, Y lo siguen haciendo cómo ahora. los Es destriparon, los desmembraron y los pusieron increíble. en frascos con formol, o sea. Increíble, Y increíble. ahora lo siguen haciendo con estas cuatro lamín que se llevaron, digamos, ¿no? Claro. Aisladas. Aisladas, digamos, ¿no? Pero, o sea, ya del hecho que se las lleven así, a escondidas, Lejos, porque claro. no dieron chance, a escondidas se las llevaron porque no dieron chance que el abogado defensor tuviera derecho o la A oportunidad de reclamar, reclamar, digamos, tal ¿no? cual. O de apelar o alguna medida, ¿no? Ustedes me están escuchando por el motivo de que estamos en una lucha. En una lucha. Porque ahora estamos más de 500 años, nuestro sufrimiento. Desde el año 1492, el 12 de octubre, es la llegada de Cristóbal Colón. Porque si fuera hombre, podía amansar los aborígenes, podía amansar. Y entonces tenía que estar un pueblo grande los aborígenes, porque ellos lo que están en esta tierra, ante los blancos. Yo tengo ya 74 años y hasta ahora no he visto la mejora de mis aborígenes. Thank you. Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos cagada tener que estar hablando de estas cosas. Yo pensaba, pero es inevitable, o sea, porque estarían hablando hace antes de que empiece la campaña al desierto, cuando empezaban a llevárselos para todos lados con el roca, ¿de qué hablarían, no? Hablarían exactamente lo que hacemos ahora, para dónde agarramos, a dónde vamos. Viene la milicada, ¿qué hacemos? ¿Lo enfrentamos? ¿No lo enfrentamos? ¿Sí? Claro, claro. De disparar con lo opuesto, claro. O enfrentar, sí. O replegarse, como, claro. ¿Viste? Sí, sí. Es increíble. Es increíble, digamos, ¿no? Y yo cómo sigue pasando esto que pasa acá, también lo que decías vos, saltaste a los Quilmes, pero sí. También están pasando con otros hermanos en la zona del Chaco, Santiago del Estero, digamos, ¿no? Que están siendo también tratado de la misma manera, digamos, ¿no? Que están siendo tratados acá los Peñi, los Lamien, digamos, ¿no? El pueblo mapuche. Bueno, qué lástima tener que hablar de estas cosas en este programa, pero qué lástima, bueno, pero los compas están en la montaña, está lloviendo, hay algunos que están todavía... pero en la montaña se habla de todo, digamos, ¿no? Más cuando se habla así de cuidar los lugares, digamos, ¿no? Acá hay alguien que estaba cuidando el lugar, entonces eso es para recalcarlo, digamos, ¿no? Cuidándolo de lo que sí, hay que tener cuidado, ¿no? Que no vamos a poder hacer mucho, digamos, ¿no? Si nos rodean, digamos, ¿no? Todo lo que se viene, digamos, ¿no? Porque el otro día leía una información y me quedó dando vuelta en la cabeza, que me parece que anda por acá, la tengo por acá la info, pero bueno, vamos a ver si la encontramos. Pero por lo pronto que los cumpas, los Mien y los Peñi están reclamando alrededor de 40 hectáreas ahí en ese lugar, o capaz que menos, pero que el Parque Nacional tiene 790 mil hectáreas, el parque solo. Pero además hay una rodeada alrededor de gringos que, bueno, Benetton tiene casi 1 millón de hectáreas. Tiene casi 1 millón de hectáreas, digamos, ¿no? Lewis, que no deja pasar, tiene 20 y algo de miles de hectáreas y se sigue agrandando. Y que una ruta nacional pasa por el sí. medio de la propiedad, digamos, ¿no? Sí. O de las propiedades. Los cataríes que están queriendo... Ya están ahí, en las nacientes del río Chubut. Que es el Río Negro, eso. Es Río Negro, y bueno, está ahí, digamos, en las espaldas de lo que es hoy la Huincul, digamos, ¿no? Claro, tal cual. Está exactamente por ahí detrás, donde también está ese... no muy conocido, digamos, ¿no?, por la gente común, ¿sí?, de un centro invernal que... ¿Ahí arriba en las nacientes, que, llegó? Que está hecho para pocos, digamos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, o sea... Hay un montón de comentarios. Hay un montón de cosas, hay un montón de construcciones ya hechas ahí arriba... Uh-huh. Hay caminos por todos lados. Sí, están llevando con helicópteros alambrados y los cumpas y las cumpas allá de la zona de las nacientes del río Chubut. Chico, del río Chubut, perdón, en la zona del río Chico para adentro, para el lado de la cordillera, para este lado. Es, a ver, si uno llega al Foyel y mira para la derecha de acá para allá, se encuentra con las montañas ahí del Foyel. Exactamente, claro. Y si pones, si te pones a mirar bien, ves unas torres que hay como de electricidad que pasan para el otro lado. Del otro lado de esa montaña, ahí están las nacientes del río Chubut, ahí arriba. Y esos caminos y esas torres van, entonces van para ese lado. Aparentemente llegan hasta ahí, de ahí se distribuyen para algún lugar y sería la energía que Lewis le estaría dando al interconectado nacional, pero que pasa por ahí arriba. Los campos de Copetel estaban por ahí arriba también. Claro. Del otro claro. lado, digamos. Yo me preguntaba a veces en algunos viajes que hacía para el lado de Bariloche, sí. ¿A dónde iban? Las torres. Las torres. Y sí. Pero y a veces, bueno, viste, sí, uno sí, sí. Imagina, digamos, ¿no? Sí. Porque ya veía los carteles de ambos lados. Ajá. Estancia Río Foyel, digamos, sí, ¿no? Sí. Los dos lados, y decir cómo que están de un lado o del otro, sabemos de quiénes son los dueños, una ruta nacional, o sea, uh-huh. parte al medio una ruta, uh-huh. un día se le ocurre cortar la ruta, la corta, digamos, ¿no? Eso sí es un problema. Es que se les ocurre y lo hacen. Lo hacen. La Bullrich y todos los muchachos. Ah, lo hicieron. O, cortaron la ruta. Todos se, claro, cómo se prestaron a todo este juego, digamos, claro, ¿no? Y eso da un poco de miedo también, vamos a decir, porque todos tenemos miedo, no vamos a decir que somos, que no hay miedo, porque todos tenemos miedo de lo que se puede llegar a venir, digamos, ¿no? Como en esto se juntaron, ¿viste? Sí. En Chubut también están ásperos con, están como armando un comando que se llama Cazadores, no sé qué, de montaña, no sé cómo se llama, tiene que ver con el ejército y la policía, y el único entre Lago Puelo, digamos, o el paralelo 42 y la costa de Chubut, si uno va por esa ruta, que es la, no sé, no me acuerdo qué ruta es, pero bueno, es la 40, el único dispositivo policial con muchos policías que hay es en la estancia Lelec, en la entrada de la estancia Lelec, en lo de Benetton, donde ahí estaba después, antes la estación de servicio, que la convirtieron en comisaría para cuidarlo a... Sí, al señor. Bueno, ese tiene casi 1.000.000 de hectáreas. Esa información nos llegaba ayer, que la policía de Chubut está ahí instalada. ¿Y ahí qué están haciendo los entrenamientos? No sé. Pero también sé que Chubut está laburando en conjunto con... forma parte de este comando. Claro, aparentemente sí. Fue información en un momento, o sea, uh-huh. Yo lo escuché en los... No sé si decirle, ya le digo, los medios de desinformación, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O de confusión, digamos, de confusión, ¿no? Porque todo esto que se ha logrado ha sido, digamos, logrado por estos medios, digamos, uh-huh. ¿no? Que, claro, que además agitan, alimentan todo, sí, ¿viste? Totalmente. Todo esto que está pasando, digamos. Qué difícil, Ari. Es muy difícil, pero bueno, decir, hablar de estas cosas. Hoy lo escuchaba a Luquita con la guitarra en la mañana y bueno, sacándome un poco de la cabeza y de la máquina, digamos, ¿no? Ajá, porque ajá. uno no para de maquinar y si tenés el teléfono, como que te entran cosas y sí, constantemente. Alimenta, digamos, ajá. constantemente, digamos, ¿no? Ajá. Así que, bueno, mirá cuántas cosas, ¿no? Acá en Bolsón, decadente lo que pasa en Bolsón también, digamos, ¿no? Dice que salieron los gauchos a caballo a... Gauchos, empleados municipales, girar, ya no sabe. ¿No? Claro, otra vez, a ¿viste? Otra vez de a caballo, como amedrentando a la gente. Y algunos conductores de algunos programas, como que escucharlo era como que una... Sí.

mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo, y mi padre analfabeto dirigiendo un sindicato, toda una vida guerreando, y los coltros en la escuela, mi señora batallando. Somos todos, somos todos, somos todos los donados. El domingo pasado me fui a la costa del Río Azul, ahí nomás cerquita en Lago Puelo, y me acordé de vos porque los sauces están a pleno. Y parece que les pasó el río por arriba, pero... ¿Viste cómo vienen los brotes? Vienen gorditos, con un vigor vienen los guachos. Entre medio de las piedras. Entre medio de las piedras, sí. Claro, se las rebancan. Y los amancalles también. Los amancalles, bueno... Es bellísimo, ahí en la parte del Azul, el delta del Azul, antes de llegar al lago, hay muchos lugares que son hermosísimos, y es como que estás ahí en contacto con la cordillera, las veces que íbamos, es como estar, porque escuchás el chucao, escuchás al wet-wet, ¿viste? Y si te quedas mucho tiempo, ves algún manque en algún momento, porque... En algún momento del día se dan su vueltita, ¿viste? Ajá. Asoman, como que asoman al valle, vuelven. Qué lindo, ¿no? Sí. El cañadón ahora del Blanco estaba medio tapadito por la lluvia. Por la lluvia, y debe estar... La cascada estaba tremenda. Otra cascadita. Claro, y toda la parte de ahí de Cayún también. Claro, Cayún. Es bellísima esa parte, cómo caen muchos hilos de agua... Ajá. Es bellísimo esa parte, digamos, ¿no? Y si nosotros le pedimos a Luca que venga a tocar algo acá con la guitarra, ¿nos dará pelota o no? No estaría mala la idea por ahí, ¿no? Sí. Toque algo, Luca. Vení cuá. Luca, ¿está por ahí? Está por ahí, Luca. Ah, en el baño. Está afinando la guitarra. Está afinando la guitarra, porque... No, estaría bueno, porque... Me saca, digamos, te ¿no? Saca, me sí. saca de todo este cachengue de todo este escuchando. Cachengue, y bueno, me gusta escucharlo. El otro día escuchaba a una mujer que forma parte aparentemente del Consenso Bariloche, que decía que el Consenso Bariloche, en uno de los canales de desinformación, como decís vos, creo que era el canal TN, algo por el estilo, que decía que había que seguir con el operativo apretando en el lugar, porque los que se habían escondido en el monte habían subido arriba, tienen una cortadera arriba, pasan esa cortadera para el otro lado, que es como un cañador, y se esconden en unas cuevas que tienen. Ahora fueron los drones, fue todo y no... Nada. En este mes se murieron dos amigos y yo igualmente me salvo de gira. Si un borracho no corta mi destino, llegaré a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida, al costado de la ruta no paró gendarmería. Lo que buscan no está en mi mochila, está en el avión que pasa por arriba. Estos creen que somos pelotudos, llama la atención a la prensa amarilla, y así la cocaína llega a su destino: España, Brasil, Estados Unidos. Soy como fui siempre, solitario como las liebres, escondiéndose de los perros que huelen a sangre y muestran sus dientes. Fachos, feos y sucios, van haciendo desastres por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte, por todos lados, es moneda corriente. ¿Vos conocés por ahí? No, pero la montaña, bueno, ahí está, es muy escarpada la montaña, es cierto que es escarpada, digamos, ¿no? Y el pedacito que vos hoy decías 40 hectáreas, no sé si es una franja mínima, son 200 metros de frente por 100 metros de fondo o 200 por mismo mucho, y después ya vienen los acantilados mezclados con monte. No hay planicies, digamos, ¿no? O sea, no hay una planicie como para hacer huertas grandes, digamos, ¿no? ¿A qué le tenés miedo, Ari, ahora? ¿A qué le decís? A las leyes que puedan llegar a sacar, digamos, ¿no? A eso más que nada, porque el después del terrorismo y todo porque después lo hacen en nombre de la ley, o sea, los procedimientos lo hacen en nombre de la ley o de determinado artículo, y en ese caso, bueno, son los diputados, los senadores, todo, los responsables, digamos, ¿no? De los que los escribas, digamos, lo que hacen las leyes. A esa parte, digamos. Y ahora, ¿no?, se viene la temporada de turismo. Ahora sí viene la temporada. Este fin de semana parece que están todas las rutas ocupadas, porque es un quilombo de gente que va y que viene para todos lados, de turista. Y seguramente acá también van a llegar, y en verano sabemos que pasa eso también. ¿Pondrías algún cartel en la ruta? ¿Qué le dirías a los turistas? Yo pondría algún cartel, digo, la entrada al Lago Escondido, por donde Tacuifí, digamos, ¿no? Claro, y claro, claro. Bueno, claro, viste, eso es otro también, digamos, ¿no? Tacuifí, se supone que en noviembre, si era lo que había dicho la corte, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora apelado a que saber hasta cuándo hay que esperar. La provincia, que sale defendiendo los intereses de Lewis, digamos, ¿no? Y bueno, viste, decirle los miedos, los turistas, digamos, ¿no? Sí. Qué miedo que van a tener los turistas, digamos, ¿no? Si andan los mapus, como es lo que dicen, digamos, ¿no? Claro. Que siga creciendo la idea de que estos supuestos gauchos, digamos, ¿no? Que yo les diría que piensen un poquito, digamos, ¿no? O sea, vos me dijiste que ¿qué le diría a los turistas, digamos, ¿no? Digo, bueno, te salí a cruce y digo, ¿qué le diría a los gauchos? ¿Sí? Que piensen, le diría yo, digo, y me pregunto, digamos, ¿no? Si ellos no se han puesto a pensar de dónde vienen, cuáles son sus raíces, sus orígenes. Porque hoy por hoy ya es imposible decir que no hubo mezclas, digamos, claro, ¿no? Ya, ya estamos todos hasta las manos, estamos todos mezclados y, y todos tenemos alguna raíz de algún lado, digamos, ¿no? Que no se olviden de las raíces, digamos, ¿no? Y que no se dejen llevar por unos aplausos y una palmada en el lomo. Tenemos una diputada en el bolsón que asumió después de las últimas elecciones, creo que es la única diputada hasta ahora. El otro que no apareció nunca más, el que se fue, que era el doctor Whisky, ¿no? ¿Te acordás que fue? El doctor, no sé dónde anda. Y ahora hay una diputada de la provincia que es casi descendiente directa de pueblo originario, mapuche. Su abuela, la mamá de Violeta, era mapuche, la abuela Cremilda. Violeta tenía sangre mapuche y recibía allí en su casa a todos los cantores, especialmente era muy amiga de Hugo Jiménez Agüero y de todos los cumpas que andaban cantándole a la Patagonia y a nuestras propias raíces, y las empanadas eran increíbles. Bueno, nuestra representante en la provincia de Río Negro no ha dicho nada, doña Adriana. Nadie se ha manifestado, digamos, ¿no? Quedaron calladitos. Todos calladitos, digamos, ¿no? Hoy también que escuchaba que están esperando el voto. Claro, claro, Vetrelnec recién dice, esperó que pase, o sea, que hablen todos, y recién tarde, hoy recién salió una información, digamos, ¿no? Pero sí, la parte de una representante de acá, del lugar, digamos, ¿no? No ha dicho nada, digamos, ¿no? Sí, en algún momento va a salir la preocupación, van a salir hablando cuando empiece a llegar el verano y la temporada de turismo, como decías vos, digamos, ¿no? Y al turista habría que concientizarlo, digamos, ¿no? Pero si no hay voluntad, digamos, ¿no? Si ya viene con la cabeza quemada, digamos, Sí, ¿no? tal cual. Por los medios que hay en la ciudad, que los bombardean todo el tiempo. Y digo que los bombardean todo el tiempo porque es la única manera en que los lleve a pensar solo de una manera, digamos, ¿no? Y no darle chance a que pueda haber otra cosa, digamos, ¿no? Y estamos hablando de, además de hermanos y hermanas, o Lamien y Peñi, que están desde lugares un poco más espirituales, como controlando la cuestión. Hablemos de Lucinda Quintupuray, hablemos del Rafita Nahuel, hablemos de Santiago Maldonado, hablemos de Elías y tantos otros que cayeron o con una bala en la espalda, o con una bala en la panza, o con una... Siempre es del mismo lugar, digamos. Entonces eso da Claro, mucha tristeza y claro. mucho miedo y preocupación de por qué pasan estas cosas, por qué nos estamos matando entre nosotros, digamos, ¿no? Yo no, pero... Pero bueno, uno es la forma que encuentra para decir las cosas, digamos, ¿no? Sí, yo Qué creo que, o sea, difícil. el peor defecto, digamos, es la ambición, digamos, ¿no? Sí, tal cual. La ambición es El racismo, el fascismo. el racismo, pero bueno, una cosa trae la otra, Sí. ¿viste? El racismo también, seguro, digamos, ¿no? El querer obtener la supremacía, no sé de a qué precio, digamos, ¿no? Miedo a todo el despliegue que se hizo, ¿viste? Yo miraba todas las fotos de movieron Hércules, Dani, Sí, ¿no? para llevarse Movieron Hércules, digamos, no hace cuatro mucho, mujeres. se estaba quemando también, Sí, ahí sí. Bariloche estaba, Sí. viste, con el tema de los fuegos Sí, el sí. año pasado, la ruta cortada, y no movieron un dedo, digamos, ¿no? Sí. Nos mandaron esos avioncitos para fumigar, digamos, Y ¿no? las tanquetas que trajeron ahora también, ¿no? Esas tanquetas Tanto, claro, tanto, que... viste, Sí, todo un el despliegue. despliegue descomunal La cantidad de guita. viste, para apresar, o sea, esa es otra indignación que tienen. ¿Cómo se sentirán todos los que están formando parte de ese operativo? ¿Se sentirán fuertes por ser milico, por ser hombre, y llevando 7 mujeres detenidos, embarazadas, niños? Sí, una vergüenza, una vergüenza. ¿Viste? Eso no. ¿Qué sentirán, digamos? Es lo que uno se pregunta. Voy a ver si recorro un poco la casa y si lo encuentro el guitarrero. Me parece que el guitarrero no estaba en el baño. Está viniendo, me parece. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde anda el Y lo guitarrero? vamos a invitar a. Ah, Ahí viene, ahí mira, está viene. entrando con la. Bueno. Buen día. Que nos saque de todo A esto. ver. Acá estamos buscando un guitarrero a ver si nos saca de este bajón que estamos teniendo. ¿Te parece, Lucas? Puede ser, sí. Ariel quiere que lo acompañes un poquito con la... ¿Te parece? Sí. ¿Tenés ganas? De una, sí. Bueno. Ahí la, ¿qué estás haciendo? Pintando. ¿Qué estás pintando? Qué lindo. Un bosque. Una piedra. Es una piedra Ah, como una laja. una laja y arriba le estás pintando un bosque. ¿Y es para agüita eso o es para vos nomás? ¿O para vender? No, no, es para que esté en la casa, ¿no? Qué lindo. ¿Te gusta lo que está haciendo mamá? ¿Te gusta mucho? ¿Qué está haciendo mamá? Un bosque. Bueno, vamos a escuchar a papá tocar la guitarra. ¿A dónde está Luca? Vení. Tocale una guitarra, no sé qué toca, milonga, ¿qué toca este hombre? Él sabrá. Ah, qué bien, es para el programa de la noche. Dale, dale, dale. Dale, Luca, Lo que hermano. guste, compadre. Bueno. Lo que usted tenga ganas. Los ojos del pez en tu boca, vos vas probando. los del plato te están asustando. Pero en verdad lo que está pasando, que te está pegando es el vino patero. Vino dulce tinto contigo hoy me enveneno. Es que no puedo dormir en estos paisajes de sueño. No vas a ir a salir caminando, me está pegando es el vino patero. Canciones mías. ¿Es tuya? Sí. ¿Es tuya, loca? Muy bien. Inspirada acá en el bolsón. Acá en el bolsón. Sí. Bueno, Luquita, ¿alguna otra? Puede ser, sí. Dale, a ver. ¿Otra tuya tenés también, no? Sí, sí, tengo otra mía. A ver, dale. Contanos cómo se llama. ¿Te está pegando el vino patero, dice? Sí, sí. Porque vino del cielo. Claro. Vino del cielo. De nuestras almas, ay, de nuestras. de nuestras terminamos bien la mañanita al final. Nos logró sacar de todo. Del bajón. Lucas, muchas gracias. No, nada. Yo voy a contar cómo está cuál es la situación. El viejo, o sea, don Ariel, en la cama mirando para afuera, con una de las manos haciendo ritmo de batería, mientras el Luquita interpretaba sus propias canciones. Qué lindo eso, Luca. Sí, ¿eh? Está muy ¿Estás bien. Tocando con alguna banda? No, por ahora nada, no. Sí, tranquilo nomás. ¿Trabajando mucho y estudiando? Claro, también, ¿no? Muchas cosas a la vez, entonces claro. Me cuesta centrarme en una sola. Está bueno. Pero bueno, de a poco. Luquita, ¿de a poquito? Sí, sí. Sí. El Luquita con la guitarra en una sillita al costado, cantando sus propias canciones, Agüita, ahí escuchando. ¿Te gustó cómo canta el papá? ¿Sí? Mientras tanto el sol apunta por... Me encanta, papá. Mirá qué lindo. Bueno, muchas gracias. No, y gracias Ayla, que está ya haciendo sus... Su arte también. Su arte, pintando una piedra laja. Gracias, muchas Luquita. Gracias. A vos, viejo. Muy amable. Bueno, ahora sí terminamos bien el programa. Gracias. Gracias, gracias Dani, bueno, gracias a Lucas y gracias a los que escuchan, a Radio Fogón, digamos, ¿no? Me acordé de Radio Fogón. Ajá. Y los barrios, la barriada, allá el barrio que se incendió, digamos, ¿no? Sí, que sí. Está volviendo, la loma. Ajá. Bueno, para todos lados. Mirá qué lindo el sol como está saliendo. Y llueve. Cae agüita, cae en gotita, o sea, está bueno. No lluvia, pero para los hongos, ¿eh? Para los hongos. Claro, para los hongos. Claro, que es los hongos. Vamos con la morilla. Bueno, agüita, chao, muchas gracias, ¿eh? Chao. Saludame a los oyentes. Chao, decile. Muchas gracias por todo. Chao. Decile chao. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va, floreciendo semillas, trayendo la vida, el río va. Cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.